te ve a ti, dile la verdad. Dile que no lo quieres más. Dile que no te hace feliz. Comenzó hace un buen tiempo atrás. Siempre fue un juego prohibido. Siempre los dos escondidos. Sabíamos que estaba mal, pero eso nunca importó. Solo fue un juego entre tú y yo. Los dos, tú y yo. Pero ahora todo cambió. Vete de ti, dile la verdad. Dile que no lo quieres más. Dile que no te hace feliz. Cuando estás con él, piensas en mí, que tu corazón me pertenece, que no sufra más, él no te merece. Vete de ti, dile la verdad, dile que no lo quieres más, dile que él no te hace feliz. Oh, vete de ti, dile la verdad, dile que no lo quieres más. Escucha, esto es Hernán y la Champions League con Sonido de la Costa. UA Group, dile la verdad. Eco Entertainment. No le miento.